Dime, niño, cuando acabe la pandemia del coronavirus, ¿esperas volver a la normalidad? ¿Yo? ¿Normalidad? Pues yo lo que quiero es que los niños como yo tengan harta comida. Tragedia silenciosa en África. 60 millones de niños y niñas padecen desnutrición crónica. He visto en la tele que en África se mueren de hambre, pero en mi país también. ¿Sabes por qué? Mi papá dice que si los ricos no fueran tan ricos, los pobres no fuéramos tan pobres. Cuando pase todo esto, construyamos un planeta comunitario, un mundo donde quepan muchos mundos. Una producción de CAFOD y radialistas apasionadas y apasionados. Muchacho, ven un momento. Dime, cuando acabe la pandemia del coronavirus, ¿esperas volver a la normalidad? ¿Cuál normalidad? ¿Como antes? No, yo quiero un mundo donde la educación sea gratuita. Cada semestre le cuesta $5,000. Son 10 semestres, 50,000. Yo soy estudiante y estoy endeudado hasta viejo. Quiero una educación pública y de calidad. Que se acabe este negocio abusivo de los colegios y las universidades privadas, porque la educación es un derecho y no una mercancía. Cuando pase todo esto, construyamos un planeta comunitario, un mundo donde quepan muchos mundos. Una producción de CAFOD y radialistas apasionadas y apasionados. Amiga, cuando pase la pandemia del coronavirus, ¿espera usted volver a la normalidad? ¿Qué? ¿Normalidad? No, no, no. Yo quiero un mundo sin transgénicos ni pesticidas. Un mundo con tomates y zanahorias, con papas y cebollas orgánicas, limpias. Con mercados del barrio, ferias campesinas al alcance de la gente. Un mundo, ¿me oye usted? Sin glifosatos, sin Monsanto ni Bayer, sin monocultivos ni semillas patentadas. Ese es mi sueño. Cuando pase todo esto, construyamos un planeta comunitario, un mundo donde quepan muchos mundos. Una producción de CAFOD y radialistas apasionadas y apasionados. Compañero, dígame, cuando acabe la pandemia del coronavirus, ¿espera usted volver a la normalidad? ¿Normalidad? ¿Cuál normalidad? No, yo quiero un mundo sin minería a cielo abierto. Esa minería destruye el suelo, envenena los ríos y las aguas subterráneas. ¿Sabe usted que para hacer un anillo de oro, un anillo de un par de onzas, se necesitan 60,000 litros de agua? Y ahí no acaba. Las empresas mezclan el agua con arsénico, con cianuro, con mercurio. No, no, volver a lo de antes, no. Porque el agua vale más que el oro. Cuando pase todo esto, construyamos un planeta comunitario, un mundo donde quepan muchos mundos. Una producción de CAFOD y radialistas apasionadas y apasionados. Compañero, cuando acabe la pandemia del coronavirus, ¿espera usted volver a la normalidad? ¿Normalidad? ¿Cuál normalidad? Si la normalidad era el problema, señorita periodista. Según un nuevo informe, el 1% de la población mundial posee más riqueza que todo el resto del planeta. ¿Oyó, señorita periodista? Una desigualdad insoportable. Y ahora hablan de la nueva normalidad. La nueva normalidad es que a nadie le sobre para que a nadie le falte. No puede ser que un puñadito de gente tenga más plata que toda la humanidad. Esos no son millonarios, son ladrones. Cuando pase todo esto, construyamos un planeta comunitario, un mundo donde quepan muchos mundos. Una producción de CAFOD y radialistas apasionadas y apasionados.